Es un libro que forma parte de una colección que sacó la editorial Paidós, que lo que se trata es de hacer un gran mapeo, una gran radiografía del tema en cuestión. En este caso, en mi libro aborda el tema del narcotráfico, sobre todo porque en los últimos años en Argentina se ha empezado a hablar, a narcotizar, digo yo, pero con poco sustento. Es más lo que se hace en términos mediáticos que lo que se hace en términos realmente analíticos. Así que el libro intenta hacer una aportación para este debate que ya es permanente en este país, ¿no? Sí, lo que nos interesaba era fundamentalmente un capítulo que era el de la geopolítica, ¿no? Que en el que vos charlas un poco sobre esta cosa de, bueno, no, esto no solamente pasa en los lugares donde sabemos que sucede, el narcotráfico está en Colombia, está en México, y bueno, lo empezamos a charlar un poco acá. Bueno, ¿qué pasa en el resto del mundo también? Lo que pasa es que México y Colombia han sido epicentros de la violencia, porque y eso es lo que los hace noticia y lo que hace a veces parecer que el problema solo está ahí. Pero hay de dramas mucho más silenciosos, que por ejemplo es el auge de las drogas de diseño, tanto en consumo como en producción en Europa, ¿no? Se luego llega a hablar de decomisos, pero como el mercado no está totalmente disputado, como en esos países latinoamericanos, o no hay la cantidad de muertos que de las que se habla, o los ataques, o la violencia en general, llega a parecer como que solo ocurre en Latinoamérica y en que nosotros somos los que provocamos todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también sigue siendo el país mayor consumidor del mundo en cuanto a drogas. Entonces, esa parte a veces se pierde de vista, de dónde está la demanda y por qué, o sea, cómo se termina de cerrar el círculo, ¿no? Está bien, hay países que producen, pero hay países que consumen. Sí, y de hecho este tipo de problemas ha traído una serie de tragedias aparejadas que no necesariamente tienen que ver directamente con la cuestión del narcotráfico. En Colombia tenemos el Plan Colombia, en México la Iniciativa Mérida, que también tienen Exactamente. una serie de implicancias políticas, y en otros países también Estados Unidos ha intervenido militarmente, ¿no? Con respecto a este problema. Pero lo que sí me interesaba era lo que vos decías quizás al principio, vos decís, en Argentina se está mediatizando, ¿no? El problema del narcotráfico, y hay una serie de investigadores, inclusive a nivel internacional, no sé, se me ocurren una serie de periodistas italianos que estuvieron hace muy poco investigando el tema. ¿Qué opinión te merece, vos que has estudiado todo este tipo de situaciones, lo que está sucediendo en la Argentina con respecto al narcotráfico y si realmente hay este paso que dicen los medios de un país que es simplemente receptor y país de salida, ¿no? Del narcotráfico, o si empieza a tener una importancia más estratégica, ¿no? En todo esto. No, mira, esa discusión termina siendo estéril, la que ha habido con respecto a si Argentina es un país productor. Primero, porque la categoría no la establecen los países, la establecen organismos internacionales como la ONU. Y esos organismos siguen identificando a Argentina efectivamente como país de tránsito. Eso por un lado. Por el otro, también ya la caracterización de todos los países a nivel mundial se ha difuminado, porque ya no hay solo países consumidores ni solo productores. Ya es lo que les comentaba, antes Estados Unidos se caracterizaba o se ubicaba como país consumidor. Ahora es un productor líder en marihuana. Y Europa, toda la región europea, es productora líder en metanfetaminas, son drogas de diseño. Entonces ahí se empiezan a desdibujar. Si nos metemos los límites, si nos metemos solo en esa discusión, no resolvemos nada y sobre todo no entendemos que el fenómeno es global y que Argentina tiene características propias que son las que hay que enfrentar. Ahora, Y que bueno, y que tiene que ver con políticas que tienen que ser internas, pero también externas, en coordinación con otros países. El debate, yo quizás te preguntaba esto en relación a que esto genera un debate sobre la participación o no de autoridades de la administración pública, por ejemplo, o de la política en este tipo de negocios, cosa que se está demostrando en este momento en México. El caso Ayotzinapa quizás destapó de alguna manera este tipo de situaciones. ¿Cuál es tu percepción con respecto a la narcopolítica que hablábamos inclusive acá en el programa al principio en América Latina? Bueno, te diría que en todo el mundo, el auge del narcotráfico en todo el mundo, porque en todo el mundo ha crecido tanto el consumo-producción, tiene que ver con obviamente con algún tipo de complicidad política, siempre en algo, aunque sean mínimos los niveles, pero por ejemplo, los cargamentos no llegan a Europa nada más porque sí, hay funcionarios de la aduana que permiten el paso, igual que acá, ¿viste? O incluso líderes policíacos o líderes políticos, siempre hay algún tipo de, sin aval político, este problema no se habría incrementado como se ha incrementado. Ahora, también hay una responsabilidad impresionante de los políticos que ponen en marcha programas a nivel internacional. En este caso, yo vengo criticando fuertemente los lineamientos de Estados Unidos, ¿no? Porque es el gendarme de la lucha contra el narcotráfico, uh-huh. una lucha que ha fracasado y que se niega a revertir, ¿no? O que se niega a modificar, pese a que el consumo y el tráfico, como insistía, ha crecido en todos lados. Ahora, nosotros también hablábamos, bueno, hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, hablamos de América Latina. ¿Qué pasa en el resto de los continentes? África, Asia, ¿cuánto influye eso? África se ha fortalecido como ruta de tránsito muy importante para que la cocaína, sobre todo de América Latina, llegue a Europa por el sur. Es una ruta estratégica. Pero bueno, a mí me sorprendió descubrir, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa tenía presencia por lo menos en 54 países, entre ellos Australia. O sea, claro. La ruta México-Australia es impresionante para mí, supongo que para cualquiera. Pero es esta expansión del crimen organizado también responde a los fenómenos de globalización. Es el negocio que mejor ha aprovechado las oportunidades, diríamos, claro. Por supuesto siendo un negocio ilegal. Asia, por ejemplo, tiene otro fenómeno que a mí me llama mucho la atención. Tiene mafias que son ancestrales. Tienen los yakuza en Japón, por ejemplo, y ahí también hay mafias chinas. Uh-huh. Pero como tienen códigos de secrecía, hay mucha violencia que generan estas mafias, incluso en América Latina. Pero no se habla mucho. O sea, no tienen buena prensa, diríamos, no sé, ser periodistas. Sí. Pero cuando yo empecé a estudiar el tema, me di cuenta de que es cierto. Acá mismo en Buenos Aires, de vez en cuando escuchamos, ¿no? Bueno, mataron a un chino, mataron... Y nunca se sabe mucho más. Sí, ahí... Pero tiene que ver con un pacto de secreto y de la manera en la que operan, que si son delincuentes ancestrales, o sea, mafiosos de alta alcurnia, te diría. Claro. Hay un libro interesante, y siguiendo en esta línea de los libros, de Lidia Cacho, que se llama Esclavas del Poder, donde sí. Le dedica un capítulo fundamental, ¿no? A qué es lo que pasa en China... En relación a la trata de personas. Por ejemplo, sí, la situación, por supuesto, y eso lo vemos también en América Latina, cómo llegan oleadas de inmigrantes de manera ilegal, los traen, los explotan, es impresionante. Y también eso tiene que ver con el fortalecimiento de los grupos de crimen organizado. Ya no es solo narcotráfico, el narcotráfico es un negocio más lucrativo, pero es un negocio más. Las organizaciones explotan todo tipo de crimen, entre... Es más lucrativo ese, el narcotráfico, y el segundo, la trata de personas. Claro. Ahora, Cecilia, ¿de qué manera? Vos decías recién esto, el cártel de Sinaloa tiene una base en Australia. ¿De qué manera entran a los países? ¿A través de qué recursos? ¿O cómo? Pues siempre, por ejemplo, puede ser por cargamentos de barco, que es donde llevan los cargamentos mayores, con mayor peso. Que también fueron los cargamentos que llegaron o que de acá de Argentina a México, por ejemplo. Y también se contactan, y eso es sumamente importante aclararlo, porque luego parece como que los narcotraficantes llegan solitos. No, siempre hay un grupo como de avanzada que llega a explorar el terreno y que se colude con bandas locales o con policías locales o con cómplices locales de cualquier tipo, incluso prestanombres, por ejemplo. Sí. Entonces es como venir a medir el terreno, que es lo que hizo el cártel de Sinaloa acá en Argentina en el 97, ¿no? Y a partir de eso van explorando de qué manera pueden ir ampliando sus negocios. Los delincuentes se contratan entre ellos, se conocen y hacen alianzas. El cártel del Golfo, por ejemplo, hizo alianza con la 'Ndrangheta de Italia, que está identificada como la mafia más poderosa de Europa, te diría, Claro. Y en términos de despenalización, legalización, el ejemplo de Uruguay, ¿qué es lo que sucede allí? En Uruguay, bueno, ahora está frenado por la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno, pero igual este ejemplo es muy importante porque En cuanto se ponga en marcha, se podrá ver que se ha frenado, que se ha empezado, perdón, a romper el dique que impuso hace 40 años Estados Unidos, ¿no? El combate al narcotráfico o el combate a las drogas se ha centrado en la criminalización del usuario, ¿no? Quien consume es un criminal. En la militarización del combate. O sea, hay que combatir con todas las fuerzas, incluido el ejército. Y en el prohibicionismo del consumo. Esos son los tres ejes. Ya se están rompiendo incluso en Estados Unidos, porque ya hay estados de la Unión Americana que ya permiten incluso el consumo recreativo, más allá del medicinal, que eso ha sido un tipo cultural muy importante, ¿no? Pero el año próximo en Nueva York va a haber una asamblea especial de la ONU con respecto a este tema, y va a ser muy importante porque va a dejar en claro que hay dos posiciones importantísimas en el mundo. Una es la de mantener estos lineamientos de Estados Unidos y otra es poner en marcha otros enfoques, entre ellos la descriminalización del usuario, ver el problema como un problema de salud, no penal, con lo cual ya le quitas cargos y todos esos recursos económicos se van al sistema de salud. Eso en Portugal ha funcionado de manera impresionante, por ejemplo. Tal cual. Cecilia, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que es un espacio súper amplio y tendríamos que... y venimos durante todo el programa reflexionando en torno a las diferentes redes y tramas, ¿no? Que de repente se aparecen en América Latina y el mundo, fundamentalmente en términos de narcotráfico. Te mando un abrazo y... Muchísimas gracias. Genial, estamos en contacto. Buenos días, bye.